no lo vio, no sabe de qué hablamos, es en un futuro no tan lejano, hay una revuelta muy grande en el mundo, que todos se ponen en que la mujer tiene que estar en la casa y tiene que servir para tener hijos y quedarse en la casa, y hay clases sociales. Y la historia es de la criada. Y estas criadas, claro, son las que pueden, sí, quedar embarazadas. Sí, del dueño de casa. Del dueño de casa, porque las mujeres de la, que no son las criadas, no, que visten con otra una clase ropa social, no, ellas no pueden reproducirse, exacto, digamos. No. Bueno, un espanto. Este relato que acabo de hacer parece un relato cinematográfico distópico, de la criada, distópico, de una sociedad ficticia. Sí. Indeseable, absolutamente, ¿no? Bueno, deshumanizada por completo, con gobiernos dictatoriales, tiránicos, desastres ambientales. Bueno, esto no es un relato distópico, es la verdad de lo que se vive en Irán, en realidad. Toda la población femenina son aproximadamente 40 millones de mujeres, entre mujeres y niñas. Claro, claro. Son vigiladas, Oscar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los agentes conducen por toda la ciudad y tienen facultades para dar el alto a las mujeres para que paren y examinan su vestimenta. Es un estado de sitio, claro. Pero para con las mujeres, para, nada sí, más. Sí, solamente con la mujer. Solamente, exacto, con las mujeres. Sí. Estudian detenidamente cuántos mechones de pelo, cuántos mechones de pelo tienen a la vista. Claro, no se puede mal tener uso, mucho pelo, pero que no se vea. Que no se vea, no. En público, ¿no? En público. La longitud de los pantalones también observan esta policía de la moral, y su abrigo y la cantidad de maquillaje. Claro. Es otra cosa. El castigo por dejarse ver sin velo en público, esto ya es el colmo, porque las detienen por se les asoma un poco de pelo. Sí. No usar el hijab en público puede ser la detención, la pena, la pena de prisión, multas o latigazos. Latigazos, sí. Esa es la flagelación de la que hablaba hace un rato. Claro. Todo esto por el delito de ejercer, delito entre comillas, desde luego, de ejercer su derecho de llevar puesto lo que quieran, la ropa que quieran. No se puede. No. Incluso cuando una mujer lleva el cabello cubierto con un velo, puede considerarse que no cumple con la legislación sobre la indumentaria, por ejemplo, si deja algún mechón, a la vista, realidad. Son innumerables los casos, Oscar, de mujeres abofeteadas, golpeadas con palos e introducidas en esas furgonetas donde dentro las apalean hasta la muerte, como Amaya días atrás. Son matones, cuerpos parapoliciales, indudablemente. En la vida pública, y con esto termino, porque es dolorosísimo esto, es muy fuerte. Parece un relato distópico cinematográfico, pero es la verdad cotidiana que viven los 40 millones de mujeres y niñas en Irán. El Código Civil iraní consagra que el jefe de familia es siempre el hombre, obviamente, mientras da alas a la subjetividad masculina en temas muy sensibles. El marido puede prohibir, por ejemplo, a la esposa el ejercicio de cualquier profesión o trabajo que vaya en contra de los intereses de la familia o de su dignidad. De la dignidad del hombre, en realidad. Supuesta dignidad también, ¿no? Esto pasa hoy, en el año 2022, en un país llamado Irán. A mí me estremeció, porque además hay un nombre y apellido, que es Mahsa Amini. Sí. A ver que recuerdo bien su nombre. Mahsa Amini, que ha perdido la vida días atrás. Ojalá este crimen produzca algún cambio. Yo lo dudo, porque es una república islámica gobernada. Islámica quiere decir es una teocracia. Claro, está gobernada por La religión Claro. Por la religión. Claro. No hay una ley que pueda votarse, que pueda cambiarse, no. Es una ley que es una... Si no es aceptada por la religión. Claro. Por eso se llama, este tipo de gobierno se llaman teocráticos. Claro. En fin, un pequeño homenaje a estos 40 millones de mujeres y niñas iraníes que viven una opresión sin igual.